por ellas cayó Sansón y también el rey David. Si por ellas caen los reyes, ¿qué puede quedar pa' mí? Dios vio su mundo imperfecto y Adán lo puso a dormir y fabricó el monumento que hoy nos hace tan feliz. Mujer le dieron por nombre, mujer principio sin fin. Mujer, la madre de Dios. Mujer, belleza sutil. Mujer, la razón de ser. Mujer, y la de reír, la de escribir y cantar y también la de morir. Mujer, la madre de Dios. Mujer, belleza sutil. Mujer, la razón de ser. Mujer, y la de reír, la de escribir y cantar y también la de morir. Por ellas cae el pastor, guinda la sotana el cura, y se postran grandes hombres ante su gran hermosura. Ellas destruyen imperios y llevan a la locura. Ella es la musa de Arjona, también de Pablo Neruda. Mujer le dieron por nombre, la más hermosa escultura. Mujer, la madre de Dios. Mujer, la fruta madura. Mujer, la razón de ser. Mujer, pobreza y fortuna. ¿Quién podrá contradecirme si es la más bella criatura? Mujer, la madre de Dios. Mujer, la fruta madura. Mujer, la razón de ser. Mujer, pobreza y fortuna. ¿Quién podrá contradecirme si es la más bella criatura?